Crisis y competencia capitalista. M. Antorcha. Constituye ya un tópico afirmar que con posterioridad a la muerte de Marx y Engels han aparecido nuevos fenómenos económicos que aquellos no pudieron tomar en consideración y que alteran sustancialmente la naturaleza del capitalismo. Aparentemente el surgimiento de los grandes monopolios proporciona buenos motivos para todo ese tipo de planteamientos. La tesis central, tal y como la expone por ejemplo el economista radical norteamericano Suezi, 1, es que bajo el monopolismo imperan leyes distintas que en la etapa de capitalismo competitivo. El monopolismo sería una fase nueva y distinta, con sus propias características, de todo punto diferentes de la anterior. Además, coinciden los economistas burgueses, Marx no conoció esa nueva fase y, por tanto, no pudo describir el funcionamiento de la economía contemporánea, en la que los monopolios han acabado con la competencia. Al eliminar la concurrencia, los monopolios han eliminado también el descontrol y las oscilaciones del sistema económico. El capitalismo no es ya aquel modo de producción dominado por la anarquía de que hablaba Marx, sino que está organizado, es decir, es capaz de regular mecánicamente su funcionamiento para reducir al máximo los colapsos. Tratan de demostrar que el capitalismo ha introducido racionalidad en la anarquía, 2, que es capaz de planificar eficazmente la producción, la distribución, la acumulación y el consumo, de manera que puede evitar distorsiones importantes. El capitalismo competitivo llevaba a la anarquía y las crisis, pero el capitalismo monopolista, aseveran, regula, controla y amortigua las crisis. Mercado y competencia intercapitalista. Sin embargo, para Marx la competencia deriva de la misma propiedad privada que caracteriza al capitalismo, y por eso es inherente a él. La competencia es la misma naturaleza interna del capital, pues su determinación esencial consiste en la acción recíproca de los muchos capitales. Es su tendencia interna, impuesta como necesidad externa. El capital solo existe y puede existir dividido en muchos capitales y su autodeterminación se manifiesta, por tanto, como su acción mutua entre ellos, 3. Es pues consustancial al capitalismo y demuestra de forma convincente hasta qué punto son importantes las contradicciones que roen internamente a la burguesía. Esto es importante subrayarlo porque habitualmente se contempla a la burguesía como si de un bloque monolítico y uniforme se tratara. En realidad, la burguesía solo organiza eficazmente la producción, la explotación de la fuerza de trabajo. Por otro lado, esos son justamente los límites de la competencia, por lo que tampoco deberían exagerarse las contradicciones internas de la burguesía. Los capitalistas, a pesar de las rencillas que les separan en el campo de la concurrencia, constituyen una verdadera masonería cuando se enfrentan en conjunto con la colectividad de la clase obrera, 4. La producción no es más que la explotación de la clase obrera, que cada capitalista puede imponer onímodamente dentro de sus dominios empresariales. Pero en el mercado se enfrenta a otros capitalistas como él mismo, y entonces se establece una relación de distinta naturaleza, por más que no deje de ser también conflictiva y contradictoria. Por eso afirma Marx que las condiciones de la producción no son las mismas de la circulación. Entre los capitalistas reina la anarquía más completa dentro de la cual la cohesión social de la producción solo se impone a la arbitrariedad individual como una ley natural omnipotente, 5. Por tanto, hay concurrencia y, por tanto, anarquía, lo cual no significa caos, porque la competencia capitalista está regida por leyes económicas que son ajenas a la voluntad de los propios capitalistas. Esto significa que las leyes del mercado están por encima de cada capitalista individual y de todos los capitalistas como clase. Los capitalistas no imponen las leyes económicas, sino que las leyes económicas se imponen a los capitalistas. El mercado tiene, por tanto, que extenderse constantemente, de modo que sus conexiones y las condiciones que lo regulan van adquiriendo cada vez más la forma de una ley natural independiente de la voluntad de los productores, cada vez más incontrolable, 6. A diferencia de la producción, en la circulación el capitalista pasa de dominador a dominado. En la producción, el capitalista tiene un dominio total y absoluto de cada una de sus fases, mientras que en la circulación, el capitalista es uno más, sometido al mercado y a la competencia con los demás capitales. En el mercado los capitalistas se enfrentan entre sí no solo como compradores y vendedores de mercancías, sino que también pugnan los compradores entre sí por hacerse con los aprovisionamientos, así como los vendedores entre ellos, para dar salida a su producción. También se pelean como prestamistas y prestatarios de capital dinero y se entrometen los unos en los negocios de los otros en busca de la ganancia más elevada. Esa situación conduce inevitablemente a choques entre ellos porque tienen intereses contrapuestos derivados de su diferente posición económica. Los banqueros se enfrentan a los industriales a los comerciantes a los terratenientes, etc. Luchan por el beneficio más elevado, por vender al mayor precio y comprar al más barato, por desplazar al competidor de sus mercados, etc. El fetichismo del mercado. Según Marx, dentro del mundo de la concurrencia, las leyes de la producción capitalista experimentan una verdadera inversión. 7. La competencia modifica la ley del valor y encubre su funcionamiento. El fenómeno es, además, progresivo. A medida que el capitalismo se desarrolla y crecen las fuerzas productivas, la ley del valor, si bien no desaparece, se presenta cada vez más distorsionada por la acción de la concurrencia interna entre los mismos capitalistas. La plusvalía aparece en la producción, pero se distribuye durante la circulación, adoptando la forma de ganancia, que a su vez se descompone como interés del capital y dinero, beneficio del capital industrial y renta de la tierra. Y del mismo modo que la plusvalía se presenta como ganancia, la cuota de plusvalía aparece como cuota de ganancia y los valores como precios de producción. Plusvalía y cuota de plusvalía son, en términos relativos, lo invisible y lo esencial que se trata de investigar, mientras que la cuota de ganancia y, por tanto, la forma de la plusvalía como forma de ganancia se manifiestan en la superficie de los fenómenos. Son la esencia y la apariencia de los fenómenos, con la particularidad de en el mundo de los fenómenos las cosas ocurren al revés. 8. Pero no se trata solo de que las cosas no aparezcan tal cual son. En realidad tampoco coinciden cuantitativamente. Ni la plusvalía coincide con la ganancia, ni la cuota de plusvalía con la cuota de ganancia, ni los valores con los precios de producción. Se produce así una distorsión total en la percepción de la realidad que nubla la visión de todos los economistas burgueses. Ahora bien, esa distorsión tiene un fundamento que es real. El capitalista no puede percibir la plusvalía como tal, bien porque no recauda en forma de ganancia toda la plusvalía que genera, o bien porque obtiene más ganancia de la plusvalía que ha creado. En el mercado ha ganado o ha perdido plusvalía. Por tanto, a él no le preocupa la plusvalía que ha creado, sino solo la ganancia que le llega al bolsillo, y esa ganancia realmente obtenida no depende solo de la explotación de la fuerza de trabajo que utilice, sino también de la competencia en la que se ven inmersos todos los capitales. Esa diferencia en la masa de plusvalía que percibe de más o de menos cada capitalista va a parar a las manos de otro capitalista. Lo mismo que los bandoleros en sus cuevas, los capitalistas ponen encima de la mesa la plusvalía recaudada y se pelean por su reparto. Bajo el capitalismo, aparentemente, mientras la producción parece estar estrictamente sometida a leyes universales y eternas, la distribución, por el contrario, parece resultar fortuita o fruto de la casualidad. 9. Pero no es así. Los capitalistas no se reparten el botín de manera arbitraria, sino en proporción al capital total invertido. De ahí se desprende que las empresas con una composición más alta de capital obtienen sus beneficios no solo de la explotación de sus propios trabajadores, sino también de los ajenos que trabajan en empresas de composición más baja. A su vez, los burgueses dueños de las empresas de baja composición no son capaces de retener toda la plusvalía que producen sus trabajadores y ceden la plusvalía que producen a los otros. La ley de la plusvalía, ley fundamental de la producción capitalista, afirma que la plusvalía producida por un capital depende del capital variable empleado. Pero como la ganancia realmente percibida depende del capital total, el capital variable más el capital constante, el capitalista padece el espejismo de que la plusvalía tiene su origen en todo el capital y no solo en el capital variable. Así se crea una apariencia falsa que contribuye a difuminar las verdaderas leyes que rigen el movimiento del capital y cada una de sus fases. En la plusvalía se pone al desnudo la relación entre el capital y el trabajo. En cambio, en la relación entre el capital y la ganancia, aparece el capital como una relación consigo mismo. 10. La transformación de la plusvalía en ganancia, de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia y de los valores en precios de producción, demuestra cómo los capitalistas se relacionan en tanto que clase. Cada capitalista obtiene una parte del festín de la explotación, que está en función del volumen total de capital invertido en la producción. Los que obtienen proporcionalmente más plusvalía, deben compartirla con aquellos que obtienen menos, pero han adelantado una cantidad mayor de capital. Para lo que atañe al reparto de la ganancia, los distintos capitalistas que consideran como simples accionistas de una sociedad anónima en que los dividendos se distribuyen porcentualmente y en que, por tanto, los diversos capitalistas solo se distinguen entre sí por la magnitud del capital por cada uno de ellos en la empresa conjunta, por el número de sus acciones, 11. Dispersión, concentración y centralización de los capitales. La acumulación de capital es el motor del capitalismo. Consiste en la continuación de la producción sobre una base siempre renovada, creciente y a una escala superior. Para ello, el capitalista reinvierte una parte de su ganancia en acrecentar el capital originario. Esto supone su concentración, es decir, la transformación de la plusvalía en capital, la reproducción ampliada que pone a disposición de un único capitalista medios y recursos cada vez más voluminosos, más potentes y más poderosos. Un mismo capital domina sobre grandes fábricas en las que trabajan miles de obreros que mueven pesadas máquinas, transforman vastas extensiones de terreno y materias primas y levantan edificios y puentes, etc. Marx destacó cómo la centralización de capital es un instrumento mucho más poderoso comparado con la mera acumulación. Esta se desenvuelve con lentitud. Y al capital no le basta con ir ampliando progresivamente la escala de la producción y la concurrencia le obliga a dar un salto, reuniendo muchos capitales dispersos a su alrededor. Entonces todos esos capitales dispersos dejan de competir y se asocian, pasando a formar parte de una misma unidad, de un único mando. La centralización del capital es un modo de reforzar su acumulación. Si ésta concentra masas de capital cada vez mayores, la centralización es una especie de expropiación de capitales dispersos para formar grandes volúmenes de capital bajo una misma dirección. No deja de ser un fenómeno contradictorio con la competencia, pero consecuencia de la misma competencia y que conduce a un enconamiento mayor de la competencia. Los capitales se desplazan unos a otros. Los más débiles sucumben y son absorbidos por los más fuertes. Muchos se arruinan y los pocos supervivientes ven muy fortalecida su situación. Esto equivale, decía Marx, a la supresión del régimen de producción capitalista dentro del propio régimen de producción capitalista y, por tanto, a una contradicción que se anula a sí misma. 12. La centralización consiste en una redistribución del capital ya existente. Unos capitalistas expropian a otros, los grandes capitales devoran a los pequeños sin que necesariamente se cree nuevo capital. Pero aunque no se cree nuevo capital, el aumento de tamaño permite ampliar la escala de las operaciones, constituir poderosos consorcios económicos, lo que es imprescindible a medida que el capital constante crece y se expande, a medida que crece cada vez más el volumen mínimo necesario para explotar una empresa. En definitiva, son las necesidades de la producción en masa, la necesidad de producir cada vez más barato gran número de mercancías para un mercado mundial, así como de incorporar las últimas novedades técnicas, las que impulsan este movimiento de absorción de capitales. Pero la acumulación es un proceso dialéctico y, como tal, presenta otra vertiente opuesta, ya que frente al fenómeno de atracción, surge el opuesto de dispersión. Promueve también la subdivisión del capital, una tendencia centrífuga de aparición de nuevos capitales independientes como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y la multiplicación de valores de uso en forma de medios de producción. El proceso de centralización del capital, por tanto, no es uniforme ni lineal. No es posible un único monopolio o cártel general como lo llamaba Ilferdin, 13. Por el contrario, con el desarrollo de las fuerzas productivas crece el número de capitalistas. Se desdoblan capitales individuales que comienzan a funcionar de forma autónoma. La acumulación de capital origina un proceso de dispersión de los capitales. Al crecer la masa de capital crece también el número de capitalistas, enfrentados como productores de mercancías independientes los unos de los otros y en competencia mutua. Es así como el capitalismo penetra inexorablemente en sectores productivos no sometidos aún al régimen de explotación capitalista o se expande geográficamente hacia áreas vírgenes. La tendencia inexorable a la expansión rompe el localismo propio de los anteriores modos de producción, produce una internacionalización acelerada de las fuerzas productivas y aniquila los mercados y formas de producción autóctonos. Todo se subordina a la producción en masa. En este sentido es conocida la tesis de Rosa Luxemburgo. Para el capitalismo es primordial la expansión hacia las áreas vírgenes. Cuantos más países capitalistas se lanzan a esa caza de zonas de acumulación y cuanto más van escaseando las zonas no capitalistas susceptibles de ser conquistadas por los movimientos de expansión del capital, más aguda y rabiosa se hace la concurrencia entre los capitales, transformando esta cruzada de expansión en la escena mundial en toda una cadena de catástrofes económicas y políticas, crisis mundiales, guerras y revoluciones. 14. El fenómeno de la dispersión tiene otro aspecto que conviene también resaltar. Los grandes consorcios no acaban con la pequeña empresa, sino que, por el contrario, refuerzan su posición elevando los precios y permitiéndole subsistir, aunque sea en precario. Ya lo hemos visto. Una parte de las ganancias de los grandes capitales con una composición de capital superior a la media, proviene de las pequeñas empresas, que tienen una composición más baja. Los intereses del gran capital y los de la pequeña burguesía no pueden coincidir más que en contadas ocasiones y, por el contrario, su enfrentamiento es cada vez más enconado. Pero la tendencia dominante de la acumulación capitalista no es hacia la dispersión, hacia la reducción de la dimensión del capital, sino hacia la centralización del capital, a la reunión de los capitales dispersos para ampliar la escala de la producción, para levantar empresas mayores, de dimensiones superiores. Por eso, dice Marx, hoy día la fuerza mutua de atracción de los capitales individuales y la tendencia a la centralización son más potentes que nunca. 15. Esta última tendencia centrípeta del capital es la que conduce directamente al monopolio. La importancia económica y política de los pequeños y los grandes capitales es notable, por lo que Lenin afirmaba que las decenas de miles de grandes empresas lo son todo. Los millones de pequeñas empresas no son nada. 16. Son los grandes tiburones de las finanzas los que imponen su criterio en la toma de las decisiones fundamentales, sin que los pequeños empresarios dispongan de ninguna opción de ser escuchados siquiera. La concentración y la centralización aparece finalmente con lo que Lenin llamaba la combinación, que es la reunión en una sola empresa de distintas ramas de la industria que representan en sí o bien fases sucesivas de elaboración de una materia prima, o bien distintas ramas que desempeñan unas con relación a otras un papel auxiliar. Cuando los economistas burgueses hablan de concurrencia, se refieren solo a los capitales que están dentro de un mismo sector económico. En la electricidad, la química, la construcción, el metal, etc. Pero en realidad, todos los capitales acuden allá donde la cuota de ganancia es más elevada, y no se limitan solo a su área de negocio. De ahí que los capitales están todos ellos enfrentados entre sí y por todos los motivos. Por vender más, por ganar más, por pagar menos impuestos, por obtener subvenciones, etc. Por eso hemos observado cómo una empresa como Tabacalera compró una parte de Iberia, Logista, como compañías eléctricas, Endesa y Fenosa, y constructoras, Fomento de Construcciones y Contratas, AXE, se metieron en el negocio de la telefonía móvil, Amena y Esfera, como Telefónica compró productoras de cine y televisión, la holandesa Endemol, etc. El objeto del monopolio es el dominio, bien horizontal, bien vertical, del mercado. Es horizontal cuando se unen varias empresas que fabrican el mismo producto o que pertenecen al mismo sector. Las empresas petroleras, por ejemplo, funcionan horizontalmente de forma monopolista en la distribución del combustible, como se ha denunciado en numerosas ocasiones con ocasión de la subida de los carburantes, y se expanden hacia el control de otras fuentes energéticas, como la electricidad o el gas. El dominio es vertical cuando el monopolio pretende integrar todo el proceso productivo, desde la elaboración de la materia prima hasta la venta del producto elaborado. La siderurgia es un caso de monopolio vertical, donde se fusionan los altos hornos con las empresas hulleras, que proporcionan la materia prima a las anteriores. Los instrumentos más importantes de centralización de los capitales son el crédito y las sociedades por acciones, por lo que, dado el trascendental papel de los bancos tanto en el crédito como en las sociedades por acciones, la centralización otorga una función relevante al capital financiero, esto es, a la fusión del capital bancario con el capital industrial. En definitiva, el papel de los bancos no es otro que reunir el dinero disperso y ocioso en manos de toda la sociedad y ponerlo a disposición de los capitalistas, convertirlo en capital. La competencia monopolista. El monopolismo no es una fase nueva ni distinta del capitalismo competitivo, sino solamente una fase superior dentro del mismo capitalismo. En consecuencia, ninguna de las leyes del capitalismo se modifica en esta nueva etapa. Los monopolios agudizan e intensifican la competencia. Precisamente hoy, cuando el monopolismo está más extendido, es cuando más se habla de competencia y competitividad y cuando la competencia es más aguda. El monopolismo, en consecuencia, no elimina la competencia sino que simplemente cambia sus formas. No desaparece ninguna de las contradicciones propias del capitalismo monopolista y, además, aparecen nuevas contradicciones, aún más intensas, propias de los monopolios. La competencia capitalista surge dialécticamente de la destrucción de los monopolios feudales y, en un nuevo nivel de desarrollo, el monopolio reaparece de la competencia capitalista. La competencia ha sido engendrada por el monopolio feudal. Así, primitivamente, la competencia ha sido lo contrario del monopolio y no el monopolio lo contrario de la competencia. Luego, el monopolio moderno no constituye una simple antítesis. Es, por el contrario, la verdadera síntesis. Esta síntesis, añade Marx, es dinámica, es movimiento y contradicción. El monopolio produce la competencia produce el monopolio. Los monopolistas se hacen la competencia, los competidores devienen monopolistas, la síntesis resulta tal que el monopolio no puede sostenerse más que pasando continuamente por la lucha de la competencia. 17. El monopolio es expresión del grado de socialización de las fuerzas productivas alcanzado bajo el capitalismo. Sigue existiendo la propiedad privada de los medios de producción, pero no en su forma individual, sino en su forma social. Los bancos juegan un destacado papel en esa socialización, convirtiéndose en instituciones universales, en capitalistas colectivos, 18, subordinando bajo su dominio a los capitales industriales y comerciales, al tiempo que se funden con ellos en una forma nueva, el capital financiero. Se separa, además, la propiedad de la gestión de las empresas, generando una casta de rentistas y parásitos que viven de los dividendos de las acciones y de la especulación bursátil, mientras las tareas prácticas de dirección las asumen técnicos y gestores especializados. La separación entre la propiedad y la gestión conlleva el control de terceros sobre la propiedad privada ajena. No deja de ser una expropiación de unos capitalistas por otros, 19, que opera en beneficio de un pequeño grupo de poderosos accionistas en perjuicio de los más pequeños. Economistas burgueses como Galbraith han creído ver aquí otra transformación esencial del capitalismo, otorgando un papel decisivo a los ejecutivos de las empresas, aludiendo a una clase social específica y diferente, que califican de tecnoestructura, lo que ha provocado, según ellos, una revolución managerial. No es cierta la tesis que presenta a los gerentes como un colectivo dinámico, verdaderos dueños de las empresas, frente a un colectivo de accionistas parasitario y petrificado que se limita a cobrar su dividendo. En realidad, esos gestores están estrechamente vinculados a los sectores más fuertes del monopolio, frente a los pequeños accionistas, cuyos intereses se ven defraudados por los órganos de dirección. La gestión no solo no se opone a la propiedad, sino que no se puede separar de ella. Lo que sucede es que solo una pequeña parte de los accionistas es capaz de controlar la sociedad, apoyado por un equipo de técnicos, gestores, economistas y profesionales. No faltan apologistas del gran capital que hablan de democratización del capitalismo gracias al reparto del capital en acciones. Pero las normas internas de los monopolios impiden a los pequeños accionistas acudir siquiera a las juntas, si no reúnen un mínimo porcentaje. Otras veces, aunque se compre una parte sustancial de las acciones, impiden acceder a la dirección exigiendo un tiempo de permanencia en posesión de las mismas, para evitar que los nuevos adquirentes desplacen a los viejos de sus posiciones de dominio. De ahí que cada compra importante de acciones de un monopolio se convierta fácilmente en una verdadera batalla. Este fenómeno se observa en la SOPA, oferta pública de adquisición de acciones, por las cuales un monopolio trata de absorber a otro, lógicamente pagando a los accionistas un precio superior al que marca la bolsa. Lógicamente cualquiera estaría interesado en vender su propiedad por más de lo que vale. Si así fuera, los accionistas que controlan las grandes compañías quedarían desplazados de sus cargos. Para ello se inventó la expresión OPA hostil, que es aquella que los que controlan la compañía no admiten. Con una consecuencia clara. Nunca ha prosperado ninguna OPA hostil, ningún intento de absorción que no contara con el respaldo del núcleo duro. Y es que en las sociedades por acciones el precio no lo es todo. Hay una lucha a muerte por el control, por el dominio de la sociedad. Los que lo tienen no lo sueltan tan fácilmente. Lo mismo sucede cuando una sociedad no se compra con dinero contante y sonante, sino con otras acciones. Así resulta que quien era accionista de una sociedad pasa a ser accionista de otra distinta y quien disponía de una porción mayoritaria se puede quedar en minoría. Pero incluso en las grandes compañías no hay uniformidad entre los grandes accionistas. En ellas coexisten normalmente dos tipos de grandes accionistas. Por un lado está el denominado núcleo duro o estable que tiene el control de los órganos de dirección y que se mantienen en ella más allá de los vaivenes de la bolsa. Por el otro, están los grandes fondos de inversión, que compran masas de acciones únicamente para especular, para extraer rentabilidad económica de ella, y se las venden en cuanto las cosas se ponen feas. En ocasiones, hay monopolios que solo sacan a bolsa una parte insignificante de sus accionistas, para evitar cambios en el control de la misma. Por ejemplo, cuando la salida a bolsa de Prisa, El País, AS, Canal Satélite Digital, Soge Cable, etc. supuso únicamente la flotación de un 20% del capital. El resto ha quedado bien atado en manos del BBVA, Polanco, Cebrián y demás ralea. No faltan tampoco casos en los que un mismo accionista forma parte de la dirección de dos monopolios competidores, lo que es frecuente en el caso de representantes de los bancos que se sientan en consejos de administración de distintas empresas rivales. La rivalidad entre los capitalistas se reproduce, por tanto, en el interior mismo de las grandes corporaciones. En el caso de Airtel, su control estuvo anteriormente en manos del BSCH y de dos monopolios internacionales de telecomunicaciones, Vodafone y British Telecom. Es fácil comprobar que no se trata más que de una unión de otros monopolios, y que cada uno de ellos son capitales separados y de muy diversa formación, lo cual no pudo sostenerse mucho tiempo. Los accionistas más fuertes se presentan unidos en los consejos de administración y votan al unísono en defensa de sus posiciones frente a otros grupos de accionistas. La pugna habida hace unos años en Hidrocantábrico y Fenosa por hacerse con el control de ambas compañías entre grupos rivales, duró varios meses y revistió toda la apariencia de una verdadera batalla. Hidrocantábrico era la cuarta empresa española de electricidad y su adquisición era pretendida tanto por la multinacional Texas Utilities como por Fenosa. Finalmente la entrada de esta, una competidora de Hidrocantábrico, fue vetada por el gobierno pese al apoyo financiero del BSCH, que intentó diversas jugarretas para evitar la entrada de capital extranjero en un sector tradicionalmente vetado al exterior. Pero el comensal se transformó en comida y poco tiempo después le tocó el tumo a Fenosa, a la que devoraron. La mayor parte de los accionistas de las sociedades anónimas no son realmente dueños de la empresa sino más bien prestamistas que dejan su dinero a la empresa a cambio de un dividendo. Esto favorece el control sobre la sociedad de una minoría, que une su capital al de terceros cuyo mayor interés no es el control sino el beneficio. La sociedad anónima es consecuencia y a la vez causa de una centralización acelerada del capital. Permite reunir poderosos capitales en manos de un reducido número de personas y, al mismo tiempo, aumenta la escala de las operaciones y crea empresas de dimensiones mucho mayores. La situación del gestor monopolista es la misma que la prestatario de dinero. Ambos manejan el dinero ajeno, y eso, por un lado, es fuente permanente de corrupción, ya que los ejecutivos suelen apropiarse de una buena parte de las ganancias de los pequeños accionistas que no disponen de posiciones de control. Por el otro, es un mecanismo permanente de inestabilidad y de especulación desenfrenada. La tesis de Ilferdin de que el monopolio es la muerte de la especulación, 20, no puede ser más absurda. El caso de Mario Conde es típico. Con solo el 1,5% de las acciones, se alió con otro grupo de accionistas hasta controlar un 3,5% y dominar el consejo de administración del viejo Banesto. Esto le permitió mover una cantidad de dinero muy superior, que no era suya, y actuar en provecho propio y en el de una reducida camamila de especuladores sin escrúpulos. También fue significativo el intento de fusión entre Telefónica y la compañía holandesa KPN, boicoteado tanto por el núcleo duro de la dirección, BBVA y la Caixa, como finalmente por el gobierno, que puso la excusa del porcentaje que el Estado holandés aún mantenía en KPN, mientras Telefónica estaba completamente privatizada. Quedaron al descubierto no solo las limitaciones existentes dentro de la Europa sin fronteras, sino los del propio neoliberalismo de moda. Los estados mantienen un fuerte control sobre todos los grandes monopolios nacionales, por más privatizados que estén. Que se lo digan a Gas Natural, Endesa y la alemana E.ON. Tipos de monopolios. Hay numerosas variedades de monopolio, normalmente intermedias entre la independencia completa y la fusión. Monopolio, por tanto, no significa una única empresa que domina totalmente un mercado o sector económico. Más bien al contrario, el monopolio es una alianza entre varias empresas sobre determinados aspectos de la producción, la distribución o el mercado. Esa alianza puede ser más o menos firme, más o menos estable o inestable. Puede afectar a un solo aspecto común entre ellos, como los precios, o a varios, de manera que la competencia subsiste siempre entre los competidores monopolistas en los puntos que no están sujetos a acuerdo. El pool, por ejemplo, es un acuerdo de los monopolios sobre los precios a largo plazo o para el reparto territorial del mercado. Las compañías eléctricas, por ejemplo, han funcionado en España repartiéndose el mercado por regiones. El cártel consiste en el agrupamiento de los diferentes monopolios a través de una comisión de enlace con capacidad disciplinaria que impone determinados modos de operar a cada una de ellas, habitualmente unificando las compras y ventas de todos ellos. Muchas cooperativas agrarias no son más que cárteles que agrupan a grandes productores, como los del aceite y el vino. El trust es un depósito de acciones que efectúan socios de diversas empresas para que ejerciten el voto en las juntas, reservándose el cobro del dividendo y consiguiendo de ese modo la coordinación de todas las políticas empresariales y el mantenimiento de la ficción de la independencia de todas ellas. El holding, llamado concern en Alemania, es una sociedad participada por empresas que tiene por objeto controlar financieramente a un gran número de ellas adquiriendo solo una mínima parte de las acciones. En España, Rumasa fue un ejemplo característico de holding en el que la empresa matriz controlaba bancos, como el Atlántico, empresas de seguros, constructoras, alimentación, etc. Los monopolios, por tanto, pueden adoptar las más variadas formas, siempre que entre ellos se establezca alguna forma de colaboración que les exima de los perjuicios de la competencia. Incluso esta colaboración puede dejar de ser mutua para presentar aspectos de dominación y control de una empresa sobre otra. Finalmente, esa colaboración puede mantenerse secreta o, por el contrario, puede sancionarse legalmente con intervención del Estado. Las alianzas monopolistas son extraordinariamente cambiantes y agudizan la competencia entre los propios consorcios. En ocasiones esas alianzas no comprenden a todas las empresas del sector, de manera que las que se quedan fuera corren el riesgo de verse desplazadas. El fenómeno tampoco es lineal, ya que los monopolios también provocan la desagregación de sus unidades productivas y crean filiales competidoras. Hay monopolios que han llegado a crecer tanto que se deshacen de determinadas secciones para que funcionen por sí mismas. En ocasiones, empujadas por los avances técnicos, constituyen filiales independientes para poner en marcha otras técnicas de producción y evitar la obsolescencia rápida de sus instalaciones. Los monopolios, por un lado, frenan la caída de los precios, consiguen que sus productos suban menos que el índice general de precios y, por el otro, transmiten esos precios más elevados a otras empresas y sectores económicos. Todas las empresas que entran en relación comercial con esos monopolios alimentan sus ganancias extraordinarias a través de los precios elevados. Los monopolios compran más barato y venden más caro, de manera que una pequeña empresa que contrate con un monopolio tiene dos opciones. O reducir su beneficio manteniendo el precio, o aumentar el precio para mantener el beneficio. Normalmente sucede esta segunda opción porque las pequeñas empresas operan con márgenes comerciales muy reducidos. Al subir los precios menos relativamente que el índice general, suben los costos, lo que supone una eliminación progresiva y paulatina de las empresas más débiles. Con ello se agudiza la crisis de superproducción, aparece el estancamiento y se profundiza la crisis económica. Los monopolios son, además, un obstáculo a la movilidad de capitales, lo que supone retardo en la nivelación de la cuota de ganancia, lo que implica la obtención de beneficios extraordinarios. Los monopolios significan, también, rigidez ante la innovación y el progreso técnico por los elevados gastos en capital fijo, amortización acelerada, adquisición de patentes para impedir su difusión. Del monopolismo se suele subrayar unilateralmente el fenómeno característico de proletarización de las clases medias, como consecuencia de la ruina de las pequeñas empresas. Pero el monopolismo promueve, al mismo tiempo, un cierto florecimiento de las pequeñas empresas. Los elevados precios provocados por el monopolio evitan la ruina de las pequeñas empresas competidoras y permiten su subsistencia, poniendo freno a la centralización del capital. Esa red de pequeñas empresas que se mueven en torno a los monopolios les sirve al mismo tiempo de válvula de seguridad. Ciertamente le privan de una parte del mercado, pero como trabajan con márgenes de beneficio muy pequeños, a la mínima caída de los precios tienen que cerrar y esos clientes pasan a manos de los monopolios, que no pierden nada ya que la caída de sus beneficios como consecuencia de la reducción de los precios se compensa con el aumento de las ventas. La rivalidad interimperialista. La dimensión de los monopolios les obliga a tender sus tentáculos por todo el mundo y competir con otros monopolios de nacionalidades diversas. El sector exterior tiene una trascendencia creciente para las grandes potencias imperialistas, que supera el 10% de la producción nacional, sin contar con otros capítulos que normalmente no se incluyen, como el turismo. El mecanismo de competencia más importante de los monopolios en la escena internacional es la exportación de capitales. Esta resultaría inviable sin la intervención activa del Estado, por lo que la concurrencia internacional de los capitalistas no es ya solo cuestión privada de los monopolios de una u otra nacionalidad, sino que compromete inmediatamente al Estado al que pertenecen y, por supuesto, a lo que es la esencia del Estado burgués, el ejército. Cuando el dinero sale al exterior, tienen que salir también los cañones. Habitualmente se describe a los monopolios como multinacionales o como capital internacional sin tener en cuenta el papel decisivo que cada estado desempeña en la exportación de capitales, fundamentalmente el apoyo militar. Pero basta contemplar cualquier noticiario para apercibirse que cada visita diplomática va acompañada de su correspondiente acuerdo económico, e incluso los altos gerifaltes van acompañados de su corte de negociantes cuando se desplazan al exterior. Normalmente los intentos de reducir la competencia capitalista en la esfera internacional a un asunto privado no es más que la vieja cantinela pacifista, que contempla el imperialismo de una forma abstracta. Ningún monopolio saldría de sus fronteras sin una fuerza militar que protegiera sus exportaciones de capital. Pues no se trata ya de la exportación de mercancías, que acaba en el mismo acto de su venta, sino de toda una red de fábricas, ferrocarriles e instalaciones que alcanzan los más remotos rincones del mundo y cuya explotación se dilata en el tiempo. Por otro lado, está la concepción de quienes presentan al imperialismo como una pirámide, en cuya cúpula se asientan hoy omnímodamente los Estados Unidos como potencia hegemónica, a cuyo dictado parecen someterse todos los demás estados imperialistas. Este es otro error que, antes incluso que Lenin, ya denunció Hobson. La principal característica del imperialismo moderno, es la competencia de imperios rivales, 21. Tanto Hobson como Lenin insistieron en que eso era lo verdaderamente novedoso del imperialismo actual, frente a las épocas anteriores caracterizadas por la hegemonía absoluta de una única potencia. Los grandes consorcios internacionales no se detienen, están en permanente expansión por todo el orbe. Abren nuevos mercados a sus productos, se aprovisionan de materias primas baratas, buscan nuevas áreas donde instalar sus fábricas, etc. Ahora bien, no cabe duda de que las formas de expansión se han modificado. Si antes la exportación de capitales revestía formas que podemos calificar de autárquicas, basadas en la protección del mercado interior y el impulso público hacia el exterior, tras la Segunda Guerra Mundial se experimentaron dos novedades de cierta importancia. Por un lado, los mecanismos colectivos de exportación y, por el otro, el cambio en la política económica internacional de los estados. En efecto, existen hoy numerosos organismos internacionales que controlan, regulan y refuerzan las exportaciones de capital. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc. Estas instituciones imperialistas han introducido normas de consenso que regulan las exportaciones de capital y suavizan los choques entre las grandes potencias, e incluso se convierten ellas mismas en exportadoras de capital, gestionando los fondos que los estados imperialistas les proporcionan. También garantizan protección a los capitales internacionales, para evitar la intromisión unilateral de una de las potencias en perjuicio de las demás. Otro de los principios que tratan de establecer esas organizaciones internacionales ha sido el de la igualdad, en ofrecer las mismas oportunidades a todos los monopolistas, independientemente de su país de origen y tratando de evitar la creación de regiones económicas sujetas a la exclusividad de ninguna potencia. Finalmente, una de las funciones esenciales que estos instrumentos imperialistas han impuesto ha sido la reducción de la protección arancelaria, lo que ha provocado una fuerte expansión de todo el comercio internacional. En segundo lugar, la intervención del Estado ya no es la misma. Antiguamente la mayor parte de las exportaciones de capital eran préstamos, que si bien provenían de monopolios privados, el Estado aparecía directamente como prestamista frente al exterior. Hoy los capitales privados se mueven por sí mismos amparados en la práctica eliminación de las viejas barreras arancelarias. Pero sobre todo cabe decir que hoy el proteccionismo y la autarquía se han transformado en su contrario. Las grandes potencias promueven la llegada de capitales extranjeros saneando los balances públicos. Déficit cero, balanza de pagos equilibrada, reducción de impuestos e incluso subvenciones. Ese fenómeno es consecuencia de otro ya característico. El imperialismo pretende un reparto del mundo cuando el mundo ya está repartido. Por eso resulta absurdo hablar de mundialización sin tener en cuenta el fraccionamiento y la regionalización, que son las tendencias realmente significativas. Hoy ya no hay áreas a las que el capitalismo no alcance. No hay regiones vírgenes a las que poder expandirse y, por eso, los países más adelantados también son codiciados por los demás estados imperialistas. Es la guerra de todos contra todos. En un mundo ya repartido, nuevos repartos solo son posibles cuando cambia la correlación de fuerzas cambia. Naturalmente que los estados y los monopolistas se ponen de acuerdo para evitar la competencia y que sus luchas intestinas degeneren en conflictos y guerras. Es lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods y la formación de todas las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Pero esos acuerdos solo pueden ser transitorios. El acuerdo no excluye el conflicto cuando la correlación de fuerzas cambia. Y no cabe duda de que esa correlación se altera continuamente. Por eso los acuerdos de Bretton Woods desaparecieron en 1973, con la crisis del dólar. El capitalismo está sometido a la ley del desarrollo desigual, de modo que las empresas, los sectores industriales y los países no evolucionan uniformemente sino a saltos. Mientras unos avanzan rápidamente, otros entran en crisis, por lo que los acuerdos no se pueden mantener indefinidamente. Se rompen y se plantea un nuevo reparto. Ese reparto, finalmente, solo se puede resolver por la fuerza, por las armas, por la guerra. Los periódicos separan las noticias económicas de las políticas, y así parece que, como decía Kautsky, los asuntos económicos tienen poco que ver con los políticos, y menos con los militares. Dan la impresión de que la primera guerra del Golfo en 1990 fue consecuencia de la invasión de Kuwait por Irak, y no de un intento de controlar los precios del petróleo que, 10 años después, terminaron multiplicándose a pesar de la guerra. Los economistas burgueses no salieron de su asombro en la época de la crisis del euro frente al dólar, a pesar de los saneados presupuestos europeos y el galopante déficit norteamericano. Pero la omnipresencia del dólar en todo el mundo es correlativa a la presencia militar americana por doquier, y durará lo mismo que ella. Notas. 1. El capital monopolista, siglo XXI, México, 1968, p. 10. 2. Rudolf Ilferdin. El capital financiero, Tecnos, Madrid, 1985, página 191. 3. Grundrisse, Fondo de Cultura Económica, 1.317, página 282. 4. El Capital, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, IRI, 10, página 200. 5. El Capital, IRI, 51, página 813. 6. El Capital, IRI, 15, página 243. 7. El Capital, IRI, 13, página 226. 8. El Capital, IRI, 2, páginas 58 a 62. 9. Grundrisse, 1, 7 a 9, páginas 3 y 4. 10. El Capital, IRI, 2, página 65. 11. El Capital, IRI, 9, página 164. 12. El Capital, IRI, 27, página 417. 13. El Capital Financiero, CIT. Página 258. 14. Anticrítica, Cuadernos de Pasado y Presente, Buenos Aires, 1975, página 17. 15. El Capital, 1, 23, página 530. 16. El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, página 13. 17. Miseria de la Filosofía, CIT. Páginas 227, 229. 18. Lenin, El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, página 39. 19. El Capital, 1, 2, p. 529. 20. El Capital Financiero, CIT. Página 153. 21. John Oxon, Estudio del Imperialismo, Alianza Editorial, Madrid, 1981, página 41.